yo me fundo entre tus brazos. Siento que estoy en el cielo. Si yo te miro a los ojos, tú me acaricias el pelo. Yo como a besos tus labios, siento que estoy en el cielo. No decimos tantas cosas sin pronunciar las palabras. Tu piel provoca deseos, yo siento corresponderlo. Tu cuerpo estalla de amor. Yo como a besos tus labios.